¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! Bueno, estamos nuevamente al aire, 12 del mediodía con 4 minutos, ahora con La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera desde Santiago. Y bueno, vamos a tomar contacto rápidamente con Mauricio, que está listo y predispuesto para comenzar esta nueva edición de La Hora del Camión Chileno, acá en 90.9. Mauricio, adelante, lo escuchamos, cambio. Bueno, al parecer algunos detalles en la conexión de Mauricio, ¿ah? Queremos tener contacto con él enseguida, mientras vamos saludando a la gente que está en sintonía de la radio, ahí en la carretera, en la ruta, nuestros amigos los transportistas que están, bueno, preparándose ya para distintas cargas, ¿ah? Cabe recordar que ya se está, obviamente, volviendo a la consecuencia de los viajes, de las cargas que van a Santiago, a Potrerillos. Bueno, todo esto vinculado con este tema principalmente de los trabajadores portuarios que estuvieron en paro. Y bueno, ayer se solucionó todo, ahora ya las cosas están mejorando y bueno, también las cargas van siendo mucho más consecuentes. 12 y mediodía con 5 minutos, vamos a ver si tenemos contacto con Mauricio Aguilera. Mauricio, buenas tardes. Lo escuchamos, adelante. Bueno, vamos a tratar de tomar contacto enseguida. Nosotros estamos comenzando en La Hora del Camión Chileno, acá en 90.9, como siempre. Los dejamos con esta versión dedicada a todos los camioneros, ¿eh? A los amigos que siempre están escuchando la radio. Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. Camión. Bueno, 12 del mediodía con 11 minutos en todo el país. Vamos a tomar contacto rápidamente con Santiago. Me imagino que ya está listo nuestro amigo Mauricio Aguilera. Vamos a tomar contacto con él rápidamente. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Bueno, 12 del mediodía, 12. Vamos a ver si tenemos contacto con Mauricio. Adelante, Mauricio. Lo escuchamos, cambio. Bueno, A ver si me está escuchando mi amigo Elvi para probar equipo por Santiago de Chile. Adelante. Perfecto, Mauricio. Lo estamos escuchando muy bien, ¿ah? Adelante, cambio, Mauricio. Adelante, lo escuchamos. Elvi, ¿me estás escuchando? Mauricio, lo estamos escuchando de manera correcta. Le damos la bienvenida y, bueno, comenzamos a saludar a nuestros amigos que están también escuchando la radio. Y, bueno, vamos a conocer detalles de esta programación en esta nueva edición de La Hora de Camión Chileno. Mauricio, cambio. Hola, 1, 2, 3, probando. ¿Me estás escuchando, mi amigo Elvi, por allá por Calama? Bueno, vamos a la música y en breve vamos a continuar con mucho más acá en 90.9 con La Hora de Camión Chileno. Ya os vi. Para bailar en la disco esta canción. Bueno, estamos ya de retorno con Mauricio Aguilera, que solucionó algunos detalles técnicos allá en Santiago. Vamos a tomar contacto con Mauricio. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Mauricio Aguilera, lo estamos escuchando. Adelante, cambio. Bueno, seguimos nosotros acá en 90.9 tratando de entrar en contacto con Mauricio Aguilera a esta hora de la tarde, justamente, ya 12 del mediodía con 18 minutos. Como siempre, hablando temas de los transportistas, los camioneros. Ya más adelante también estaremos conociendo las famosas papitas técnicas de Mauricio Aguilera, experto en lo que es los camiones y todo, ¿eh? Vamos a conocer todo eso en breve. Y bueno, también aprovechamos de saludar a nuestros amigos que están escuchando la radio en distintos lugares, en la carretera, en la ruta, en nuestra ciudad también, ahí preparando el camión, haciendo la mantención correspondiente, que es lo principal. 12:19, vamos a ver si tenemos suerte ahora con Mauricio. Adelante, lo escuchamos, Mauricio. Bueno, nos vamos a una canción, ¿ah? ¿Les parece? Ya vamos a estar de retorno enseguida con mucho más acá en el la hora de camión chileno. Recorre las carreteras por todo mi Chile entero, trabajando sin descanso toditos los camioneros. Por eso que los llaneros le vamos a dedicar una cumbia muy sabrosa pa' que salgan a bailar. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si es por el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sí señor, sin operación. Chiquilla arriba de su camión, se equivocan en el cambio y tiran el agarrón. Como tapeando el charcón, pa' hacer la cosa ligera, en breves momentos más la pasan pa' la litera. A los camioneros, sí señor, les gusta el tandeo, cómo no, cuando le hacen deo, sí señor, nunca ponen pero, cómo no, y si es por el cuero, sí señor, con mayor razón, cómo no, se va la litera, sí señor. Sin apelación. A los camioneros les gusta el tandeo, cuando le hacen deo, nunca ponen pero, y si es bueno el cuero, con mayor se va la litera sin apelación. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no, le dicen el salo, sí señor, y ese es más ardiente, cómo no. Hay un camionero, sí señor, y ese es mi pariente, cómo no, le dicen el salo, sí señor, y ese es más ardiente, cómo no. Estamos presentando la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, estamos en vivo y en directo en la hora de camión chileno acá en 90.9. Ya estaremos tomando contacto con Mauricio, que seguro ahí todavía está solucionando algunos detalles técnicos, calibrando la antena. Y bueno, y aprovechamos en saludar también a los camioneros que están ahí de viaje, a los que están llegando también,

Hola, buenas tardes, mi amigo Elvi, por acá, saliendo por Santiago de Chile. Saludos a todos los amigos que nos estén escuchando por la radio, ahí en las señales online también. Así que, bueno, el cambio es tuyo, mi amigo, para empezar con esta mañana de altos tropiezos. Adelante, el cambio es tuyo. Perfecto. Le ruego, Mauricio, sí, que se acerque un poquito más al teléfono para poder entenderlo mejor, ¿eh? Para poder captar sus comentarios. 12:32, reiteramos, vamos a conocer las novedades que tenemos para hoy, Mauricio. Adelante, cambio. Bueno, en este momento estamos invitados a una feria de camiones usados aquí en la Maco de Quilicura, aquí en Santiago. Hay un gerente nuevo acá que se puso las pilas y va a bajar los precios a todos los camiones que están acá en exhibición. Así que buena noticia para los pequeños y medianos empresarios, para que vengan a buscar un camioncito aquí a Santiago. A ver si me han comprendido, me digo, adelante. Perfecto, ahí le damos el comprendido, Mauricio. ¿Qué otras novedades tenemos para hoy? Adelante, cambio. Bueno, para hoy tenemos unas novedades que estamos preparando para esta semana, yo creo, ya por el asunto del tiempo. Así que vamos a preparar unas buenas noticias ahí del asunto de los neumáticos chinos, y que son un mal necesario para todos los camioneros. Así que muy importante mantener la presión del aire, y bueno, vamos a explicar la parte técnica de los neumáticos, y porque, como digo, se están usando bastante por acá los neumáticos chinos. Así que la próxima semana vamos a hacer un asuntito del sistema del aire y todo lo que hay que tener los cuidados con estos neumáticos para que darle mejor rendimiento. Perfecto, vamos a entonces conocer todos esos detalles, y bueno, aprovechamos también de saludar a nuestros amigos que están ahí en contacto con nosotros, escuchando la radio a través de nuestra página web en www.radioalegriadeltransporte.com, también en el sistema de TuneIn Radio, en las aplicaciones de los smartphones, los teléfonos inteligentes. Bueno, vamos rápidamente a Santiago para tomar contacto con Mauricio y comenzar el programa. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Bueno, especialmente hoy a Nicolás Zúñiga, el gerente nuevo que tenemos acá de los camiones usados, división usada, y que está poniendo buenos precios, dando, bueno, facilidades de Maco también, que dan un crédito directo. Y bueno, hay como en este momento yo veo aquí como 10 camiones International 9800 ahí que están para la venta, y están bastante buenos en precios y en calidad también, se ven bastante paraditos, así que la gente, son años 2004, 2005, y yo digo, se puede venir a hacer una buena oferta acá, y hay que pegarle en el codo a Nicolás, por ahí, a Nicolás Zúñiga, que, bueno, ahí nos va a dar una manito a toda la gente que venga de parte de Camión Chileno, la página oficial del Club del Camionero. Así que esa es la idea, siempre estar ayudando y sacando provecho de estas conexiones, digamos, por vía internet, donde podamos hacerlo, y así hacer, bajarle un poquito los precios ahí para que puedan llevarse una buena máquina y poder sacarlo adelante este proyecto. Así que en eso andamos yo por acá, viendo unos por cargo, también hay unos por cargo doble puente, motriz, unos Freeliner, unos Columbia que hay, unos 120, y estas cositas bastante apetecibles por esta zona. Así que invitarlos a todos que aparezcan por acá, por Marco Quilicura, de parte de Camión Chileno, todos los que estén acá en la zona del Metropolitana, se vengan a dar una vuelta por acá hasta las 18 horas, creo que va a estar abierta la feria esta, así se pueden ubicarse un camioncito, lo que quieran. Encontrarse una papita caliente por acá. Así que el cambio es tuyo, mi amigo, para Camión Chileno, que ya la escucha. Perfecto, Mauricio. Reiteramos el saludo para la gente de Santiago también, que nos escucha a través de nuestra señal online. Bueno, vamos con... Pero... Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Sí, correcto. Y bueno, saludar también a nuestro amigo Carlos Terraza. Hoy, la semana pasada no nos vimos, acuérdate que estuvimos con la Semana Santa, así que bueno, reiterar los saludos a todos los amigos que nos escuchan acá por este medio, y seguir haciendo cosas que nos vayan reportando algún dividendo. Eso es lo encachado de este club de amigos de Camión Chileno. Siempre estamos tratando de sacarle una lista a todos los que nos pueden cooperar, así que esa es la idea de esto, así que vamos sacando a otra industria, a otra empresa, pidiéndole algún beneficio para los socios de Camión Chileno. Así que, como es virtual, todos se presentan ahí como socios de Camión Chileno, autorizados. Así que todos pueden aprovechar esta oferta y que siempre nos están regalando. Así que, en eso andamos, pues, mi amigo, visitando a esta gente por acá, por Quilicura, y tratando de sacarle una lista aquí a los camioncitos, que nos bajen un poquito los precios. Así que, seguimos a la escucha, mi amigo. Así que, vamos al aire nomás en este momento. Estamos al aire, Mauricio. Bueno. 12 del mediodía con 37 y... Bueno, vamos a ver en futuros programas, tal vez, de hacer otras cosas también. Claro que no tan improvisados, sí, ¿verdad? 12 del mediodía con 37, vamos a la música, vamos a dejarlos con el corazón de camionero para ustedes que están ahí escuchando la radio. Con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Bueno, ya estamos de retorno en la hora de Camión Chileno, acá en 90.9 y Radio Alegría del Transporte. Y bueno, vamos a tomar contacto rápidamente con Mauricio Aguilera, experto en camiones, que está en sintonía de la radio también ahí con toda la gente en Santiago. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, ok. ¿Me estás escuchando, mi amigo Elvis? Claro que sí, lo estoy escuchando, Mauricio. Ya, correcto, andamos acá en el patio hoy viendo los camiones. Así que, por ejemplo, hay unos camioncitos, unos Volkswagen acá, unos 31310, doble puente. Tenemos unos Ford Cargo, oye. Unos Freeliner por acá atrás. Así que hay harta cosa que venir a ver acá, ¿eh? Deben haber como 80 camiones en exhibición en este momento. Así que hay para todos los gustos, ¿eh? Así que damos un comprendido primero para ver si estamos saliendo bien. Perfecto, Mauricio, le doy el comprendido. Estamos muy, muy bien. Adelante. Ya, correcto. Mira, aquí viene uno de la gente que está a cargo de las ventas, que sabe mucho, Johnny. Johnny, un segundito, ¿tienes un tiempito para atenderme? Estamos saliendo la señal online de la radio. Entonces quiero saber alguna papita. Por ejemplo, este Volkswagen que tenemos acá, el 24220, ¿a qué precio lo tenemos? Este está en 26 millones y medio. 26 millones y medio, ¿y a cómo lo vamos a tirar? A ver, a la parrilla, si pongamos un precio cash. Están en promedio en 17 millones y puede ser menos. ¿Y de qué año son? Son 2001. Oye, unos 2001, no International 9008, 9008, ¿cierto? Son del año 2001 a 17 palos. Y menos si hace un oferta hoy día, cacho. O sea, señor, lo esperamos aquí de Johnny. Hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde y vengan a hablar con Johnny, o si no con, ¿cómo se llama? Con Nicolás, pues Nicolás Zúñiga, que lo invitó el gerente nuevo que tenemos acá, que parece que como todas cosas nuevas está barriendo bien, así que vengan todos a tocarle el codo de parte de la de Camión Chileno. Díganle que vienen de la página Camión Chileno, el que ya la llenen los descuentos. Así que nosotros estamos apoyando esta gestión para todos los pequeños y medianos empresarios que pueden estar con nosotros acá. Así que lo invitamos hasta las 18 horas, tenemos unos choripán, creo, unas brochetas ahí, unas cositas de regalo para todos los amigos ahí que de la página Camión Chileno que aparezcan por acá dentro del día. Así que, bueno, también pueden escribir por los correos en la semana, ¿cierto? Durante toda la semana vamos a mantener los precios y, bueno, hagan mención a Camión Chileno y, por último, yo me comprometo a acompañarlo y venir acá directamente a hablar con ellos y gestionar alguna venta buena con estos precios de oferta que están saliendo. Así que hay como 80 camiones para que vengan a elegir. Hay unas Tolas por acá, unos Inter, unos Renault, unos Iveco que veo por allá, así que hay harto donde elegir. Así que lo espero a todos por acá, mis amigos, vengan. Aquí lo vamos a atender muy bien, aquí hablen con Johnny o con Nicolás, lo que ustedes quieran. Así que estamos en vivo y en directo y de acá de Maco Quilicura, acá en la Panamericana Norte de Santiago, haciendo este despacho para Radio Alegría del Transporte. Así que en cualquier momento volvemos con nuestro amigo Elvis directamente para la Radio Alegría del Transporte. Chao, chao, mi amigo. Bueno, todavía no nos despedimos a Mauricio. Todavía resta el programa, ¿eh? Estamos en la hora de Camión Chileno acá en 90.9. 12:46, mucha atención, tenemos una citación para todos los socios de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones a una reunión ordinaria a efectuarse hoy 6 de abril del 2013 a las 18:30 horas en la sede de la asociación ubicada en Avenida Circunvalación 784. La asistencia es obligatoria, se agradece puntualidad, firma la directiva. Seguimos entretenidos con el mundo de los camioneros y también con su música. Nos vamos con Tropicalísimo Apache. Un saludo para todos los colegas de las carreteras, desde Gasparín Apache al 100%. Como camionero que soy, trabajo en la carretera. como enamorado que estoy, me voy acordando de ella y miro la carretera, se parece tanto a ella y crece más mi deseo cuando las curvas veo y llevo el camión derechito y no ando de enamorado, no quiero que nuestro amor se nos vaya a ir de lado. Como camionero que soy, Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bueno, 12 del mediodía con 51 minutos, estamos a la espera del contacto con Mauricio Aguilera, ya para la parte final del programa, La Hora de Camión Chileno, ¿eh? Reiteramos esta citación para los socios de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones a efectuarse hoy, 6 de abril, en el siguiente horario, 18:30. Esto se va a efectuar en la sede de la asociación ubicada en Avenida Circunvalación 784. La asistencia es obligatoria, se agradece puntualidad, firma la directiva. Doce con 52 minutos, ¿ah? Estamos en contacto también con la gente que está ahí a través de la radio, escuchando 90.9 en esta jornada bastante intensa, un fin de semana bastante especial. Y bueno, antes de la despedida, vamos a dejarlos con una canción muy buena, también de los camioneros, acá en la radio. Estamos de retorno con mucho más en La Hora de Camión Chileno, a la espera nuevamente de entrar en contacto con Mauricio Aguilera. Acelerando. horas ya están cerrando. Jóvenes de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, está largo y lento. Bueno, estamos a 3 minutos antes de las 13 horas. Rápidamente nos vamos a Santiago con Mauricio Aguilera, ya en la parte final de la hora de Camión Chileno. Mauricio, adelante. Aquí estamos, mi amigo Elvin, acá de Maco, de Quilicura, y haciendo la feria esta de los caminos gustados para todos los amigos de Camión Chileno y todos los que lleguen por acá. Así que vamos a dar un comprendido, mi amigo, para ir despidiendo el programa ya en esta tarde. Adelante. Perfecto, Mauricio, le doy el comprendido para rápidamente ya despedirnos, ¿eh? Estamos en la parte final, adelante. Ya, correcto, y bueno, ando con un amigo acá, el Nicolavi, que siempre llama a la radio, escribe también, anda conmigo por acá, por esta zona, y otros amigos de camioneros, por ahí de otro, el Reinaldo, parece también anda viendo los camiones por acá. Bueno, y saludar a todos los que nos escuchan, ¿no? Y a todos los amigos de la hora de Camión Chileno, que está a la escucha por acá, por este medio. Y solo especialmente al Palomo, el Palomo allá de Ancud, que el otro día me vino a visitar aquí a la capital. Y bueno, a todos los amigos que están acá en sintonía. Así que vamos despidiendo el programa y por acá, desde acá de Quilicura, de acá del kilómetro cero, donde están estas ferias hasta las 6 de la tarde, y pueden venir a buscarse una papita caliente aquí, los amigos que están escuchando, los que estén en la zona. Bueno, y durante toda la semana también, oye, métanse a la página de Maco también. Y ahí pueden ver los camiones usados, la edición usada, van a aparecer de ahí. Y bueno, exijan el descuento especial que lo están haciendo en este caso y a los socios de Camión Chileno. Como te digo, están bajando de 2 a 3 luquitas fácilmente en algunos camiones. Como te digo, hay unos Intel 9008 y del año 2004 a 17 palos, yo los encuentro. Y mira, aquí van a ver 2, 4, 6, 8, hay 9 aquí, lo estoy mirando, ¿eh? Así que métanse ahí, a lo mejor si les interesa a alguno de los amigos que esté escuchando comprarse un camioncito, yo creo que estará a muy buen precio. Son de los 9.800 de los brasileiros, así que hay de todo para esos camiones. Yo los recomiendo siempre porque son bastante fácil de reparar. Así que eso sería, con mi amigo, saludarlos nuevamente y será hasta la próxima, hasta el próximo sábado, donde estaremos ya más parejitos. A lo mejor vamos a arreglar un poquito más el Charlie Papa, tener las mejores condiciones, la antena y todas esas cosas para poder salir de mejor manera. Así que será hasta la próxima, mi amigo Elvis, desde acá del kilómetro cero, transmite Camión Chileno para toda la audiencia. Adelante. Muy bien, Mauricio, que esté bien, ¿eh? Hasta la próxima semana con otra edición más de La Hora de Camión Chileno. Nos vamos despidiendo, que estén muy bien, buen fin de semana. Recuerden manejar siempre la defensiva, eso es muy importante. Adiós, cuídense. Aquí concluimos el viaje en...